En tiempos en los que toca luchar por lo evidente, nos toca defender la alegría como un derecho. ¡Sí! Las fiestas de San Juan 2013 en el barrio de Retiro. El jueves 27 de junio, la bicicrítica acaba en el barrio, a partir de las 7 desde Cibeles. El viernes 28 de junio, concierto con The Funes Band, Star Mafia Boy, Desechos y Revolta. El viernes 29 de junio, actividades todo el día, de 12 a 8 de la tarde, Mercadillo. A partir de las 6, juegos infantiles. ¡Eso mola! Y a las 8, entrega de premios de los concursos. A las 9, karaoke. El domingo 30 de junio, a las 12, batalla de agua. ¡Hala, chavala! Y a las 2 de la tarde, comida popular. Y además, ya puedes participar en los concursos. Concurso de tapas, de fotografía y de microrrelatos. Todas las actividades tendrán lugar en el Parque Martin Luther King, junto a la calle Arregui y Arueg, en el Puente de Vallecas. Organiza la Comisión de Fiestas de Retiro.